Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy pero muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a su programa Entre cuerdas y tambores. Les saluda Jordi Minango y conmigo compartirán la mejor música ecuatoriana. Usted nos escucha por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web www.radiocce.com o si no, a través del aplicativo que lo descarga gratis en Play Store como Radio CCE HD. Y como lo vine anunciando, en esta noche nos acompaña Gloria Gómez, tu Gigi. Hola Glorita, ¿cómo estás? Hola Jordi, qué gusto estar con ustedes compartiendo en esta noche, muy contenta de estar con ustedes, gracias por la invitación a este lindo programa Entre Cuerdas y Tambores. Qué bonito, gracias. Vamos con esta canción, El Rondincito, para que los amigos que no lo han escuchado lo escuchen en este momento, Glorita. Así es, les doy a conocer esta linda canción que dice El Rondincito. Quedarás calladito si yo amanezco. Y esa fue la canción El Rondincito en la voz de Gloria Gómez Tujiji. Glorita, ¿cómo te nació la idea de grabar esta última canción, El Rondincito? Un ritmo bailable, de seguro. Sí, sí, este ritmo, este es estilo cayameñito, es una canción que... esta es la única canción que no es de mi autoría, es de la autoría de Manuelito Guzmán, de allá de Cayambe. Se dio por el gran homenaje que se rindió pues a Manuelito hace un tiempito nomás atrás. Se hizo este gran homenaje a él por los 45 años de trayectoria artística allá en Cayambe, en la cual pues fui invitada como artista para este CD que lanzaron, y cantamos, muchos artistas cantamos los temas de este gran músico, en el cual pues me seleccionaron este tema, y pues ahora lo he cogido pues a título personal para promocionar y para que sea parte de mi producción discográfica. Primeramente, agradecerte por aceptar la invitación y conocer un poco sobre ti, ya que estás en esta, como lo mencioné, primera vez. Gracias. Lorita, ¿cómo comenzaste en la música? Bueno, yo inicié mis 6, 7 años de edad cantando un pasillo, pasillos. Empecé cantando pasillos con Marco Musical. Así anduve muchos años. A los 15 años grabé mi 45 revoluciones por minuto. Luego grabé varios discos más, porque antes eran los discos de vinil. Luego saqué un LP y luego ya pues salió los CDs, que la tecnología fue avanzando. Y ahora ya vamos al volumen número 10. Glorita, ¿en cuanto el volumen número 10 en cuanto audio y en cuanto a video, igual en qué volumen te encuentras? Bueno, pues igual en el volumen, en DVD, nosotros tenemos 3 volúmenes en nuestro haber, ¿no? Cada DVD lleva más de 17 videos, y lo cual pues están los mejores éxitos de Gloria Gómez, los mejores temas, las mejores canciones que han hecho éxito a nuestro público. ¿Cuál es la canción que desde que iniciaste no puedes dejar de cantar o te solicitan siempre? Bueno, nosotros tenemos muchas canciones que nos solicitan siempre, por ejemplo El Pájaro de Libre Vuelo, que son éxitos que no han pasado de moda, como El Vida Mía, El Encanto de Tus Ojos, No Voy a Llorar, Cholito, Tu Ausencia, Mujer Borracha, Nostalgia, El Chaguarmishki, Gatito Miau Miau, ahora El Ay Amorcito, El Rondincito, Quiero Tomar, Mi Destino Pobre, son Amor muchas Puro. Canciones. Ay, son muchísimas canciones que no podemos dejar de cantar, también inclusive El Amor Acuático. Son canciones que están en nuestro repertorio y que ya se han convertido como clásicos de nuestra música nacional. Tienes varios temas, pero ¿cuál es el ritmo que más te solicitan o a ti te gusta grabar? Bueno, lo que ha gustado y lo que ha pegado a nuestro público es la chicha, la música popular, la música bailable. Y eso es lo que hacemos, eso es nuestro fuerte, es lo que la gente conoce, lo que sabe que Gloria Gómez hace. ¿Alguna bombita tienes, Glorita, aparte de que he escuchado El Amor Acuático? Claro, tenemos más bombitas, Vuelve... Así es la vida y el destino, tenemos ¿Por qué mentiste? Tenemos más bombitas en el volumen número 8, sacamos bombitas, sacamos igual tecnocumbia y sacamos también música chichera, se podría decir, en el ritmo del 6x8. ¿Cuál bombita te gustaría escuchar, recordar en este momento? Sí, sí, vamos a recordar esta canción muy bonita que dice ¿Por qué mentiste? Así para ustedes. Entonces suena ¿Por qué mentiste? ¡Gracias! la canción ¿Por qué mentiste? En la voz de Glorita Gómez, tú, Gigi. Glorita, nos contaste un poco de cómo empezaste en la música, las producciones que tienes. ¿Cuántos años tienes de carrera artística? Bueno, nosotros venimos cantando ya 20 años profesionalmente, pero ya pues desde que empecé mis primeros pasos a mis 30 años, te cuento. 30 años vamos, 20 años ya que estamos, nos mantenemos grabando, estamos en escenario, son 20 años. La música en algunos casos se hace duro para el artista, pero ¿quién es ese pilar que está siempre ahí, presente en ti? Bueno, es muy duro para mí, pero es mi hija la que me motiva a seguir adelante, es mi hija la que es mi razón y mi motivo para seguir trabajando, seguir adelante, por mí misma, por mi público también, que siempre, cada vez en cada escenario, al escuchar que ellos cantan mis canciones, que gritan, hay mucha euforia, eso me motiva a seguir adelante, Jordi. ¿Alguna anécdota, Glorita, que nos cuentes que te haya sucedido frecuentemente o la más rara que te pudo suceder? La más rara que me pudo suceder es cuando me trajeron un billete desde hace muchos años, cuando recién salió El Pájaro de Libre Vuelo. Yo había autografiado en ese billete y me trajeron, me dijeron, ¿me puedes dar un autógrafo en este billete? Y me lo sacaron bien dobladito, y de ahí decía Gloria Gómez, porque antes no era Gigi, era solo Gloria Gómez, y le volví a dar el autógrafo. Eso para mí fue muy extraño y especial también. Es algo especial porque un fan que conserve algo de Gloria, de tantos años. Sí, eso ya vendría a ser unos, que hay El Pájaro de Libre Vuelo ya unos 15 años. Es que es el amor al público que le tiene a Gloria Gómez, porque la música, como en la mayoría de los casos, llega al corazón de las personas. Sí, realmente todo lo que hacemos nosotros, toda nuestra música, llega a los corazones de todos nuestros oyentes, de toda nuestra gente, de todos nuestros seguidores. Y la verdad es que todo lo que hacemos y lo que escribimos son inspiraciones tanto propias como también ajenas, Jordi. Son inspiraciones de qué sé yo, de amigos, de parientes, de vecinos. De pronto que usted se entera una experiencia, pues lo que hacemos, lo hacemos canción, eso es todo. E interpretamos y cantamos sentimientos de un pueblo que sufre mucho, ¿no? Vamos con una de tus autorías. ¿Cuál te gustaría escuchar? Mira, a mí me gustaría escuchar una canción de mi autoría, una de las nuevitas, porque si recordamos de mi autoría, por ejemplo, el Chahualmishki, son temas de mi autoría. Y temas que marcaron historia en y que siguen marcando historia, son canciones que tienen más de 10 años, siguen marcando historia, siguen haciendo bailar, siguen haciendo zapatear a nuestra gente. Otra canción también, El Gatito Miau Miau, por ejemplo. Ahora quiero darles a conocer un nuevo tema que gusta muchísimo, y esto dice, Ay Amorcito, para ustedes con mucho cariño. Gloria Gómez, tú, sí. tema que escuchamos, Ay Amorcito, una de las autorías de Gloria Gómez. Glorita, cuéntanos un poco más sobre cómo nace esa inspiración para crear canciones en ti. ¿Cuántos años es que llevas siendo ya cantautora, no solo artista ni intérprete, sino una cantautora ecuatoriana? Bueno, yo llevo más o menos 10 años. Llevo escribiendo mis propias canciones, haciendo éxito mis propias canciones, gracias a mi público que me ha apoyado, siempre sus aplausos, en la asistencia a los shows, en pedir mi música en todos los medios, y ya llevamos más de 10 años escribiendo nuestra propia música. ¿Recuerdas el primer tema que compusiste? Bueno, el primer tema que yo compuse fue el Por culpa de tu amor, vivo llorando, por culpa de tu amor, vivo sufriendo, malo corazón de engañarme a mí, malo corazón de mentirme a mí. Esa es la primera canción que yo escribí. La primera canción y que también es muy recordada. Sí. Son canciones que Gloria Gómez los graba y son un boom o quedan en la mente de las personas. Sí, sí, es una canción que gustó muchísimo, que pegó muchísimo y que todavía lo hacemos parte de nuestros escenarios. Eso es lo importante, que hagas tus canciones sonar, dar a conocer al público, y sería importante que la gente conozca que no solo es intérprete, sino también, como tú lo sabes, una compositora excelente. No sé de dónde sacas tanta creatividad, pero las canciones pegan buenísimo. Sí, sí. Bueno, la verdad es que hoy estamos dedicados a escribir música del despecho. Ahora del despecho, antes de la alegría, ahora del despecho. El ritmo es despecho porque allá en Colombia lo dicen el despecho, ¿no? Le dicen el despecho a la música corrida, como el tema que tú tienes ahí, se llama Yo Soy la Esposa. Es una canción que está pegando fuertemente en el departamento de Nariño, allá en Colombia. Una canción que está gustando muchísimo. Y gracias a ellos, pues que como este tema está pegando muy bien, está solicitando a la gente. Y tenemos solo un temita, te cuento. Entonces, la gente nos pide más, ¿no? Nos pide más temas del despecho. Por lo tanto, en este momento estamos dedicados a escribir música del despecho, ¿verdad? Como dicen ellos, la música popular le dicen a la música del despecho. Entonces, estamos escribiendo para nuestra gente, nuestros queridos hermanos de allá de la República de Colombia. Vamos con esta cancioncita del despecho, que sí. es, escuchemos para recordar. Así es, recordemos, bueno, no recordemos, les voy a dar a conocer, les voy a dar a conocer lo nuevo, una canción que está pegando fuertemente allá en Colombia, y esto dice Yo Soy la Esposa. Escuchen esto. coqueteando con una y con otra, y que ya no te alcanza a cumplirlas, pero no saben que eso no me importa. Yo soy su hembra, la dueña de su vida. Bien dice el dicho, pues que no ven corazón que no siente. Ese macho es mío y solamente mío. Y escuchamos esa hermosa canción Yo soy la esposa en la voz de Gloria Gómez, tu Gigi. Ahora cuéntanos un poco cómo nació la idea de hacer este ritmo. ¿Cómo llegaste a Colombia? Bueno, verás, todo fue por el tema el chaguarmishki, que pegó fuertemente allá en el departamento de Nariño. Y cuando yo fui allá, pues nos dieron una plaquita por nuestra trayectoria artística, por los temas que han gustado allá, como el nostalgia, el chaguarmishki, el gatito miau miau, son temas que pegaron fuertemente. Entonces allá fue donde me pidieron música del despecho. Me dice, ¿usted no hace música del despecho? Le digo, claro. Le digo, yo voy a hacer un pasillito, porque yo como inicié cantando música nacional, yo canto claro, con marco musical, pues un pasillo, un vals, un yarabí, yo lo hago. Para mí eso es lo más lindo que puedo hacer. Y entonces yo les canté una rocolita, les canté un pasillo, les canté, qué sé yo, un collar de lágrimas de Fox Incaico. Y vaya, pues, la gente les encantó, les gustó. Y luego me dijeron que por qué no hago música en el despecho, en la radio también. Y eso fue lo que me motivó, ¿no? Entonces digo, no, yo quiero ese público para mí. Por lo tanto, me motivó y yo hice esta canción, les mandé y ahora pues ese tema está gustando mucho. Gustando mucho ese ritmo, más que todo un poco corrido, pero sí. Gusta ecuatorianos y colombianos, de muy seguro. Bonito. En la parte de la costa ecuatoriana les gusta este tema también. Tal vez por el ritmo, que es un poco pegajoso, de lo, sí. ¿Cómo lo he escuchado? Sí, sí, es un tema muy, como muy pegajoso y fácil de aprenderse también. Una estrofita, ¿cómo nos dice? Recuérdanos. Ya. Que hablen, que a mí no me importa. Yo soy su hembra, la dueña de su vida. Que hablen, que a mí no me importa. Yo soy la esposa y las demás. Y las demás son cualquier cosa. Seguramente por la letra pega. Seguramente las mujeres las que piden más de este tema. Sí, sí, esa canción está pegando fuertemente allá. Y la verdad es que me siento muy contenta del apoyo que me brindan allá en el departamento de Nariño. Muchas personas piensan que soy de Colombia por mi apellido, ¿no? Un poco me ponen de pariente de Darío Gómez, pero... Tal vez no se sabe, quién sabe, una canita al aire del abuelito, ¿no? Tal vez. Entonces, por ello, pues, muchos me identifican que soy de Colombia, pero no soy de Colombia, soy ecuatoriana. Entonces, yo siempre en cada medio digo, no, la gente pregunta y dice, ¿es que tú eres de Colombia? Le digo, no, yo soy ecuatoriana, llevo en mi corazón sangre en mis venas, la sangre ecuatoriana de acá, de mi querido país, ¿no? Entonces yo siempre haciendo flamear nuestra bandera Ecuador allá. Radio CCE, 940 AM. Vamos con un temita de antaño, el gatito miau miau. Recordemos. Recordemos esta canción. Ok, recordemos esta canción muy bonita, muy picaresca, y esto dice El gatito miau miau. Gloria Gómez, tu Gigi. Radio CCE 940 AM. Sonó el gatito miau miau en la voz de Gloria Gómez, tú Gigi. ¿Cómo te nació? Me sé de memoria esta letra de esta canción. ¿Cómo ay, te nació? Ay, mi gatito miau miau, ay, mi negrito miau miau. ¿Cómo nació para el gatito ahora la canción? Bueno, mira, esta canción del gatito miau miau, esta canción la había en el estilo peruano, la canción del gatito miau miau, pero la letra lo demás era muy feíta, no me gustó para nada. Por lo tanto, yo puse otra letra, le hice otro ritmo y lo único que quedó fue el gatito miau miau. Pero la letra, lo demás, les encantó a la gente y les gustó. O sea, el ritmo que le hicimos les encantó. Recordando un poco más, Glorita, ¿de dónde eres? ¿Quiteña? Yo soy de la provincia de Loja. Yo soy de Loja, vivo en el Valle de los Chillos. Ya más de 30 años, 35 años. ¿Tu infancia la viviste aquí? Toda mi infancia la viví acá, en Ecuador. La viví acá en Sangolquí desde los 6 años que vine a vivir acá, pues prácticamente ya he jurado más de 2 veces la bandera acá en el Valle de los Chillos. Vamos con un último temita en la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores. ¿Te parece si vamos con el amor acuático? ¿Pero o el qué te chavo parece viste? Si cantamos, como hablamos entre cuerdas y tambores, vamos con un pasillito? Claro, vamos con un pasillo. ¿Qué le parece esta canción que dice Amor Incomparable? Para que vean también que Gloria Gómez no solamente hace música bailable, música corrida, también hace un pasillito, un vals, un bolerito. Ahora también hacemos rocola y ahora les voy a dar a conocer al estilo de Gloria Gómez un pasillito que dice Amor Incomparable. No se desconecte de nuestra sintonía, que luego del corte comercial regresamos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores y Gloria Gómez, tú Gigi. Olvidarte de mí nunca podrás. Ah. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Estamos de vuelta, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores junto a Jordi Minango y Gloria Gómez Tuyigi. Seguimos conociendo un poco más sobre su trayectoria musical, su vida, algunas cositas más, anécdotas. Gigi, cuéntanos un poco más de tu vida. ¿A qué te dedicas aparte de ser música? Bueno, aparte de ser música, me dedico a mi casa, a mi hogar, a mi hija, a mi esposo. También le colaboro a mi esposo en el trabajo, ayudo porque mi esposo tiene una distribuidora allá en Amaguaña, en el Parque Central, y también pues en el tiempito que tengo libre le ayudo a mi esposo. Y aparte pues me dedico a escribir canciones, y me dedico pues a visitar medios, a trabajar, y tú sabes que el trabajo de nosotros es duro. Se va el tiempo porque viajamos largo, trabajamos acá, trabajamos allá, entonces el mayor tiempo pasamos, yo pienso que paso igual, ¿no? En el trabajo con mi esposo, y también dedicada a mi casa, a mi hogar y a mi familia. Se podría decir que Gloria Gómez es una mujer multifacética, de todo un poco. Me alcanzo para todos y sobre, yo soy como el loto. Todo un poco, claro. Sí, sí. Yo pienso que las mujeres somos multifacéticas. Yo pienso que ya eso es genético, ya eso viene en la sangre de las mujeres, porque nosotros hacemos de todo, ¿no? Somos esposas, somos compañeras, somos madres, hacemos quehacer doméstico, aparte nos realizamos como profesionales, y sin embargo nos hacemos cargo también de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestra familia, y cuidamos al marido, no hay más. De todo un poco, como lo dije, una mujer multifacética, Gloria ya, Gómez. 7 oficios, 14 necesidades. 24 horas, 7 días. Eco. Así estamos. Y Glorita, algo que nos pueda recordar de tu infancia que marcó para que digas, yo quiero hacer música. Bueno, cuando yo empecé a cantar música nacional, cuando yo empecé a cantar un pasillo y cuando me empezaron a pagar, dije, yo quiero hacer música. Quiero música, claro. Ahí dije, yo quiero cantar. Pero una buena decisión, porque Gloria Gómez hoy muy escuchada y muy solicitada. Ay, sí, Jordi, muchas gracias. Eso es lo que usted nos dice, y la verdad, estamos luchando, estamos tratando por seguir adelante, seguir trabajando y tratar de mantenernos y siempre sacar nuevas cosas para que nuestra gente no se olvide. Cuando eras pequeña, ¿a qué artista idolabas o decías, yo quiero ser como él? Yo, cuando era pequeña, quería ser como Marisela. ¿Te gustaba Marisela, la música? Me encanta la música romántica, a mí me fascina. O como Rocío Dúrcal, me encantaba. A mí me encantaba la música romántica, especialmente las dos, me fascinan a mí. Vamos con más música, que es lo que les gusta a los amigos de escuchar. Otro temita que escuchemos. ¿Escuchamos otro pasillito? Claro, vamos con otro pasillo. Otro pasillo que dice así para ustedes, Calma mi martirio. Este fue el pasillo Calma mi martirio en la voz de Gloria Gómez, tu Gigi, música, cantautora e intérprete muy orgullosamente ecuatoriana. Gigi, seguimos contigo. Ahora cuéntanos, si en algún caso dijeras a la música ya no me dedico, ¿a qué te dedicarías? Si en algún caso dijeras no, hasta aquí. Si yo dejaría de cantar, me dedicaría a mi hija, me dedicaría a mi hogar y también me dedicaría a servir a Dios, porque yo me encanta ayudar, me encanta servir. Entonces, pienso que dedicaría el tiempo completo a servir a Dios en la iglesia, a nuestros hermanos, a la gente más necesitada, y también dedicarme a mi hogar, a mi familia, ya no tener empleada, sino encargarme de todo en mi casa. De todo un poco, entonces, como de, si no era la música, pero igual. Sí, igual. Lo mismo. Sí, sino sí, que sí. Más tiempo al hogar, lo que sería. Sí, sí, más tiempo al hogar, dedicada a todo lo que hay que hacer allá. Y la verdad que también lo disfruto, ¿no? Residente del Valle de los Chillos, ¿te gusta el clima un poco cálido? Sí, es muy, muy rico. El clima del Valle de los Chillos es muy rico. ¿Qué es lo que más te encanta de allá del valle, aparte del clima? Aparte del clima, me encanta la tierra, Sangolquí. Bueno, te cuento que yo viví ahí muchísimos años en Sangolquí, pero desde que me casé vivo ahora en Amaguaña. En Amaguaña también es un clima muy muy agradable, es muy chévere, la gente es muy alaja también. Y me encanta también la gente, ¿no? Ese pueblito de Amaguaña es muy pequeño, todavía es sano, muy tranquilo y me encanta para vivir. Me encanta el silencio de ahí, es fascinante. Cuéntanos un poco sobre el sacrificio que has tenido que hacer por la música, porque de seguro, como lo dijimos, la música es duro, se tiene que sacrificar varias cosas. Bueno, la verdad, la música es muy dura, es muy sacrificada, porque toca sacrificar a la familia, toca sacrificar un Día de la Madre, toca sacrificar Navidad, toca sacrificar un 31, no se puede compartir con la familia porque ya pues el trabajo le llama, las obligaciones y los viajes y tanta cosa, ¿no? Entonces sí que ha sido muy duro para mí, especialmente cuando recién empecé. Fueron mis padres quienes estuvieron siempre conmigo, me apoyaron en todo momento. Ellos fueron los que se encargaron que si me pongo un vestido, que si me pongo este zapato, que si me pongo aquello. Mi madre especialmente, una mujer muy detallista, una mujer que le gusta cantar también, una mujer que cantaba también en su época de su niñez. Y que ella fue mi primera maestra, mi primer profesora, mi primer guía, quien ella guiaba mis pasos, quien ella observaba y criticaba a la vez de cómo yo actuaba, de que si cantaba bien, no cantaba bien, que si hacía bien la escenografía o si hacía bien la mímica. Ella se encargaba de todo y siempre estaba, después de que ya terminábamos el show, decía, mija, en esto fallaste. Te falta esto, te falta este otro. Siempre estaba ella pues llamándome la atención y estaba guiándome también para que haga bien todo, ¿no? Gloria, tienes ranchera, cumbia, huayno, folclor, fox, incaico, pasillo, cumbia, paseíto, zapateado, de todo un poco. Hasta merengue rap. Eso no lo he escuchado, pero hasta merengue rap tiene Gloria Gómez. El merengue rap dice, me quiero morir, me quiero matar, porque mi amor me quiere dejar. Vamos con esta canción entonces, porque muy de seguro gusta al público. Es una canción chévere, espero que les guste. Me quiero morir, me quiero matar, porque mi amor me quiere dejar. Y con más flow, Gloria Gómez. se mueren hoy por mí, mejor retírate de aquí. Pensaste que te pude amar, solo te quise utilizar, pero ya ves, ya me cansé, no quiero más volverte a ver. Escuchamos Me Quiero Morir en Merengue Rap en la voz de Gloria Gómez, tú Gigi. Junto al Dennis de Black, es un negrito rapero de allá de Ibarra. Y amigas y amigos, regresamos ya en la parte final de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Como siempre, dando gracias a Gloria Gómez por aceptarnos esta vez la invitación. De parte de Entre Cuerdas y Tambores te quiero entregar un pequeño reconocimiento a lo que es tu larga trayectoria musical. Qué lindo, muchas gracias Jordi. Estoy muy agradecida y muy contenta. Gracias, qué bonito. Esto merece una foto luego. Claro, con mucho gusto. Gracias Jordi, Dios te pague por este reconocimiento. Pienso que los reconocimientos son en vida, Jordi. Eso es, en vida y que... Porque mira, ¿de qué sirve? Yo siempre digo en mis shows. Yo vendo los discos en mis shows y por lo regular yo siempre digo, aquí tengo un disquito, ¿quién quiere llevarse un disco? Y la gente, todo el mundo dice yo. Entonces, cuando yo les digo, miren, necesitamos el apoyo al talento nacional, y queremos en vida que nos compren el disco. Y no queremos que cuando nosotros ya nos morimos o de pronto se murió tal artista y empiezan a decir, ay, no, yo quiero un disco de ella. Y buscan y mueven mar, cielo y tierra para buscar un disco y de pronto ya no hay. En vida los homenajes. Entonces yo pienso que en vida tienen que ser los homenajes, los reconocimientos, para uno decir gracias, ¿no? Porque mira, después de eso, ¿quién te va a decir gracias? Claro, más desde el fanatismo luego más que... Más ese fanatismo. Es. Entonces, de antemano, yo a usted, Jordi, le agradezco muchísimo por este reconocimiento que me ha hecho. Y está muy bonito el cartoncito, la verdad, un Dios le pague por haberme tomado en cuenta y también por este reconocimiento, ¿no?, a mi trayectoria musical. Te quiero agradecer primeramente por, como lo dije, aceptar la invitación. Próximamente espero tenerte nuevamente aquí. Nos dejas con tus contactos. Así es. Muchas gracias, Jordi, por la invitación. A la gente que hace aquí la radio de la Casa de la Cultura, les voy a dejar mis contactos para quienes necesiten contactarse con Gloria Gómez. Al 0991-578-100, repito, al 0991-578-100 o al 0998-469208. Estoy para servirles. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con este nuevo programa en Entre Cuerdas y Tambores junto a Jordi Minango en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estuvimos junto a Gloria Gómez, tú Gigi. Y se despide de ustedes Jordi Minango. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron.